Muy bien, vamos a seguir entonces. Se me pasaba a decirles, bueno, que la arqueóloga Arumi Fujita, pues es la que está aquí de blanco, que ha hecho trabajo de registro de muchos sitios arqueológicos en el sur de la península, es como, digamos, la encargada de toda esa área. Y aparte de estos sitios, pues ha encontrado muchos otros, ¿no? Muchos sitios muy interesantes, porque dan mucha información sobre la adaptación de los grupos humanos a estos ambientes, ¿no? Vamos a brincar un poquito el charco del Golfo de California y vamos a pasar al estado de Sonora. El estado de Sonora es quizá el que haya recibido más proyectos arqueológicos. Está, digamos, casi a la par con Chihuahua y sin embargo hace falta muchos más, ya que Chihuahua y Sonora, pues como ustedes saben, son los dos estados más grandes de la República. Cada uno, Sonora, pues mide como 300.000 kilómetros cuadrados y Chihuahua pues un poquito más, ¿no? Entonces son áreas que necesitan muchísima exploración, ¿no? Sonora, entonces, vamos a ver aquí en este mapa que se han podido identificar algunos sitios de arqueológicos, como La Pintada, que es un sitio de arte rupestre, Trincheras, que ahorita lo vamos a ver, ¿no? Es un sitio con arquitectura, de Pinacá, que ahorita vamos a ver también, La Nariz, es un sitio de arte rupestre, toda esta en la playa, que es un sitio muy, muy interesante, ahorita lo vamos a platicar, las partes de la sierra, ¿no? Y este sitio que se llama El Fin del Mundo, que le pusieron así porque pues los arqueólogos encargados de ahí ya no veían el fin de llegar hasta ese lugar, ¿no? Porque es un lugar bastante retirado de todos los pueblos cercanos, en medio del desierto, muy caluroso, y es un sitio que, bueno, hay que tener muy buen ojo para poderlo identificar. Pero El Fin del Mundo es un sitio muy interesante. El Fin del Mundo es un sitio que está fechado para la época paleoindia, es decir, de 10.000, 12.000 años para atrás. Y es el sitio Clovis. Esta es una punta Clovis, tipo Clovis. Las puntas Clovis son más o menos de este tipo, pero se distinguen por tener una acanaladura en su base, a veces en los dos lados, a veces en una, que servía para enmangar. Son puntas de lanza, no son puntas de flecha, y se asocian a la cacería de fauna mayor, ¿no? De bisontes, de mamut, etcétera, cuando todavía había la fauna en América, los grupos Clovis, cuando todavía toda esta parte pues eran bosques, no era desierto, los grupos Clovis se adaptaron a esas regiones. Y el sitio del Fin del Mundo es el sitio con más material Clovis de todo el continente. Es un sitio donde se han encontrado muchísimas herramientas de piedra de tipo Clovis, no solo puntas, sino de otro tipo. Y por ahí cerca, toda esta parte alrededor de Caborca, hay muchísima paleofauna de mamuts, por ejemplo, de caballo americano, de camélidos, de bisontes, de toda esa megafauna que existía antes, digamos, del fin de la glaciación. Al terminar la glaciación, toda esa fauna en América se extinguió. Los últimos mamuts, digamos, ya muy pequeños que se han encontrado, pues no van más acá de 7.000, 8.000 años, que es cuando ya, por ejemplo, en la cuenca de México se han encontrado algunos de esta época. Pero toda esta megafauna aún no se sabe por qué desapareció. Muchos dicen que es por culpa de los seres humanos, que hicieron una cacería inmoderada, ¿no? Otros lo atribuyen al cambio ambiental, ¿no? Al fin de la glaciación, pues cambiaron todas los climas, ¿no? Empezando que pues todo esto que era bosque se volvió desierto, ¿no? Entonces, pues ya la fauna no puede ser la misma. Y, bueno, hay muchas teorías al respecto. Lo más seguro es que sea una conjunción de procesos lo que ha llevado al cambio, digamos, de flora, de fauna y sobre todo de la adaptación de los grupos humanos, ¿no? Entonces, estos sitios en Sonora, muchos de ellos son paleoindios, otros son arcaicos, y algunos de ellos, como Trincheras, una parte de la playa, otras como La Pintada. Son sitios ya arqueológicos, cerámicos, e incluso en algunos de ellos se encuentran adaptaciones ya históricas y hasta modernas, ¿no? El sitio de La Playa, por ejemplo, aquí vamos a ver una imagen, es un sitio que tiene más de 10.000 años de ocupación continua. No ha habido un momento de la historia en que este lugar no haya sido ocupado. Entonces es un sitio que nos puede dar, nos da toda una perspectiva histórica muy, muy completa de esta parte del desierto sonorense. Bueno, acá arriba veríamos el Pinacate. ¿Qué es el Pinacate? ¿Ustedes conocen el desierto del Pinacate? ¿Han oído hablar del desierto del Pinacate? ¿Jamás? ¡Qué barbaridad! El desierto del Pinacate está catalogado como Patrimonio de la Humanidad. Es un desierto muy atípico, único en el mundo, que aparte de ser desierto está lleno de cráteres, cráteres volcánicos. Los últimos cráteres volcánicos de este desierto estuvieron en actividad hace 7.000 años, o sea que los grupos Clovis convivieron con esa actividad volcánica. Y bueno, mucho de la adaptación tiene que ver con este lugar del Pinacate. El Pinacate es actualmente una reserva de la biosfera y es un lugar tan singular. Aquí bueno, vamos a ver un ejemplo de un cráter ahorita, porque está lleno de cráteres por el tipo de suelo que tiene el desierto. Tiene un tipo de suelo muy especial que le llaman pavimento del desierto, de hecho, y tiene unos procesos geológicos y climatológicos muy particulares, tan particulares que buena parte que aquí en el desierto de Pinacate se hicieron muchos ensayos del proyecto Apolo para ir a la Luna, ¿no? Porque descubrieron que era un lugar muy similar a la Luna, ¿no? Tanto por los cráteres como por el tipo de desierto que es, ¿no? Y en este lugar, bueno, tiene miles de años de ocupación también de grupos indígenas. Y aquí el que trabajó fue Julian Hayden, trabajó durante muchísimos años, toda su vida se dedicó al desierto de Pinacate. Actualmente está, digamos, se le ha atribuido culturalmente a los grupos Pápago o Tohono-O'odham, como que eran los habitantes originarios de ahí. Es un lugar lleno de petrograbados, ¿no? Con muchas tinajas de agua naturales, pero es un desierto sumamente árido. Junto al desierto del Pinacate, a un ladito, está lo que les decía, que es el mar de dunas más grande de Norteamérica, ¿no? Que son dunas de hasta 200 metros de alto, y es una extensión de dunas enorme, enorme. Aquí, no sé si vieron ustedes una película mexicana que se llama Viento Negro. ¿Sí? Bueno, es una película que a mí me parece bien hecha, muy buena, pero está basada en hechos reales. Esta película se trata de la construcción del ferrocarril en esta parte. Todo lo que sucede en la película sucedió en la realidad, está basada en los diarios de los ingenieros. Cuando se construyó el ferrocarril ahí, pues para nada, pues había ciudades, entonces eran condiciones mucho más extremas de las que son actualmente. Y entonces, por aquí incluso hay un monumento al viento negro, se llama. El viento negro son las tormentas de arena que hay en el desierto. Cuando hay una tormenta de arena en esta parte, literalmente todo se pone negro, ¿no? Por la arena. No se pueden ver ni la mano, ¿no? De tanta arena que hay. Lo mejor es cubrirse hasta que pase la tormenta de arena. Y esto antes era mucho más frecuente. En algunas partes de la película, pues no sé si recuerdan que gritan viento negro y todos se cubren, pues porque llega la tormenta de arena. Son como las tormentas de arena que hay en el Sahara, por ejemplo. Los simunes, que se les llama. Y bueno, aquí sucede con mucha frecuencia las tormentas de arena. Y más en la parte del mar de dunas que les digo, ¿no? Toda esa parte es un ecosistema muy singular, muy interesante y con especies únicas. Hay, en toda esta parte del desierto de Sonora y del Golfo de California hay muchas especies, tanto de plantas como animales, endémicas, que solo son de ahí, no hay en ninguna otra parte del mundo, ¿no? Y a esta parte, además, por aquí desembocaba, o desemboca todavía, el río Colorado, que es el que pasa por el Gran Cañón, ¿no? En Colorado, precisamente. Y hasta antes de que se construyera la presa Hoover, ¿no? Que es la más grande de Estados Unidos, pues todo el río Colorado llevaba todos sus sedimentos y las aguas del río al mar, al mar de Cortés, lo cual enriquecía mucho los ecosistemas del mar y había una diversidad biológica impresionante. Todavía la hay, pero en ese entonces aquí, pues precisamente por todos los depósitos del río, toda esta parte había muchos esteros, muchos pantanos en el desierto, ¿no? Lo cual creaba, digamos, condiciones geográficas muy muy particulares, y sabemos que los esteros pues son de los ecosistemas más productivos que hay. Entonces muchos grupos indígenas estaban adaptados, muy bien adaptados a estos lugares, ¿no? Aquí en el Pinacate, este es uno de los cráteres del Pinacate, son cráteres muy grandes y hay pues más de 100 de ellos en todo el desierto. Este es el cráter que se llama Cerro Rojo, creo. Hay otro que se llama El Elegante, que es el más famoso, que es un cráter muy bonito. Y durante mucho tiempo, pues mucha gente pensó que eran por meteoritos que caían y que había cráteres, ¿no? Pues no, son cráteres volcánicos. Son cráteres volcánicos, porque es una zona volcánica. Por ahí pasa la falla de San Andrés, ¿no? Entonces es una zona volcánica con mucha actividad, ¿no? Está acá, como decíamos, y uno de los aspectos que tiene el desierto del Pinacate sobre este pavimento del desierto son los intaglios. ¿Qué son los intaglios? Son geoglifos, son figuras que se hacen sobre el suelo, que tienen decenas de metros de largo, y que como las figuras de Nazca, no sé si ustedes las han oído nombrar, pues solo se pueden ver literalmente desde arriba, ¿no? ¿Cuál es la figura? En el desierto del Pinacate hay varios intaglios, precisamente sobre el suelo del desierto, que representan diversas figuras, figuras humanas, figuras de animales, figuras que tienen hasta 100 metros de largo, ¿no? Que está uno parado aquí, pues no la ve un claro nomás, pero la figura se puede apreciar si uno se sube a los cerros cercanos. No tiene nada que ver, por supuesto, con visitas de otros planetas, pero se sabe incluso cómo relativamente fácil construir un intaglio. El problema es que tienen una carga simbólica que todavía no conocemos. No se hacían porque sí, porque implica mucho trabajo. Aquí se hacían quitando piedras del desierto. Todas estas piedras están intemperizadas y son las que forman el pavimento del desierto, entonces hay que quitarlas. El desierto del Pinacate, el suelo del desierto del Pinacate, no tiene mucho movimiento, entonces estos intaglios pueden tener miles de años exactamente como los vemos. A diferencia de lo que pasa, digamos, en el mar de dunas, las dunas tienen una movilidad impresionante. Una duna, un mar de dunas, la carretera que pasa por ahí, diario hay que estarla limpiando porque las dunas se la comen, ¿no? Las dunas se mueven, son muy fluidas las dunas. El desierto es muy fluido, se mueven mucho las dunas, ¿no? Entonces caminan las dunas como olas de arena, ¿no? Entonces, pero en el desierto del Pinacate no pasa eso, es un ecosistema muy estable, será por el tipo de roca. Tenemos literalmente olas como de 5 hasta 10 metros petrificadas de lava, ¿no? Que se petrificó, se enfrió ahí, se quedó como una ola así, ¿no? Impresionantes. Y bueno, es un lugar que vale mucho la pena. Actualmente pues se puede visitar, es una reserva de la biosfera, y hay lugares hasta como para acampar, pero también como es una reserva de la biosfera considerada mundialmente como patrimonio de la humanidad, pues también se tiene mucho cuidado ahí, porque es un lugar único en el mundo, ¿no? El desierto del Pinacate. Pero aquí es importante porque hubo grupos adaptados ahí viviendo. Mucho ha servido para, se le cataloga como complejo San Dieguito a muchos de los grupos que han vivido ahí, ¿no? Pasando un poquito más, todavía en el desierto de Altar, pero más o menos por ahí, por donde todos los migrantes se pasan a Estados Unidos, de hecho muy cerca de ahí, ¿no? Está, pues, si no el más, quizá el segundo más sitio arqueológico más grande del norte de México, que es el Cerro de Trincheras. Como si se acuerdan, en el mapa anterior vimos que hay toda una región que se llama Trincheras. Esta región que se llama Trincheras se caracteriza por este tipo de cerros. Este es el más grande de todos los encontrados hasta el momento. Si se fijan, aquí está la población de Trincheras, pues vean el tamaño. Todo el cerro y otros cerritos aledaños son el sitio arqueológico. Si ven todas estas líneas que se ven ahí, todas son más de 1000 terrazas que fueron construidas en el cerro, en la parte, esta es la cara norte. Y algunas terrazas miden hasta 3 metros de alto o 40, 50 metros de largo. Son terrazas muy diversas que fueron usadas según las excavaciones que se hicieron ahí en el 95, 96 y algunos trabajos posteriores. Son terrazas que tuvieron muchas funciones, desde cultivar hasta habitacionales, hasta ceremoniales, etc. Entonces, si ven aquí, hay algunos claros en el cerro. Es donde se hicieron las excavaciones en 1995-96, y aparte en otro lugar por acá. A mí me tocó excavar aquí, en este de aquí, ¿no? Tuve la suerte de participar en este proyecto. Y bueno, la cantidad de materiales que salió de ahí, arqueológicos, es impresionante, ¿no? A mí nada más de una temporada de excavación, la de 1995, me tocó analizar más de 500,000 de pedazos de cerámica, y hasta desarrollé una alergia al polvo por estar ahí metido. Pero la cantidad de información que dio eso nos permitió precisamente definir para qué son los cerros de trinchera. Se llaman de trinchera porque primero se pensó que todas las terrazas eran defensivas, que eran como murallas, ¿no?, en contra de los grupos, pero pues la verdad es que es un poco absurdo construir tanto para defensiva. Entonces, se ha visto que esta población tenía, que el cerro albergaba una población entre 1,000 y 2,000 personas, y aunque tuvo una ocupación breve, entre 1,300 y 1,450 más o menos, era un sitio muy importante por el lugar estratégico donde se encuentra, y aparecieron materiales de Casas Grandes en Chihuahua, del occidente de México, de Arizona, del Mar de Cortés, etc. Ahora como un centro comercial de los más importantes, tan importante quizá como Paquimé en Chihuahua, ¿no? Entonces, el cerro mide 170 metros de alto y todo el cerro está construido, por delante, por detrás. Y ahorita vamos a ver otra imagen. Bueno, ahí está medio borrosa esta, pero bueno, se pueden ver un poquito más las terrazas. Y justo acá, arriba, a ver, justo acá, encuentra la zona ceremonial del cerro, que es una serie de varios círculos de piedra, más o menos entre 1 metro, 2 metros de diámetro, y una estructura que se llama el caracol, que se supone que tenía una función simbólica, ceremonial. Hay otra figura parecida en un cerro de trincheras de Arizona. Y se supone que en esta área, que solo era accesible, digamos, para muy poquita gente, no se ve desde abajo, hay que estar en el área para ver lo que sucedía ahí, se llevaban a cabo las actividades rituales ceremoniales de los grupos trinchera. En este cerro, acá abajo hay otra área que se conoce como la cancha. Se le llamó así por la forma que tiene, rectangular, porque pues de entrada también los primeros dijeron, no, pues si es rectangular y larga, seguramente es un juego de pelota. Pues no es un juego de pelota, ¿no? Es otro tipo de sitios. Sin embargo, tiene una estructura circular también ahí que no se ha podido identificar. Bueno, ¿para qué servía? Se supone que para actividades públicas, porque esta área está al centro, si se fijan, de todo el cerro, y puede ser vista por cualquier terraza, ¿no? Al contrario del área ceremonial que está arriba, que solo puede ser vista por los que están ahí. Entonces, todavía hay mucho que investigar. Todo lo que se excavó en el cerro, todas estas excavaciones y otras acá abajo, solo se excavó el 1% del cerro. Entonces, falta muchísimo todavía por investigar. Pero este cerro, digamos, es representativo, es el más grande, es el más complejo de todos los cerros de trincheras que componen la cultura trincheras. Entonces, esta cultura trincheras, más o menos, se le ha dado una temporalidad entre el 700 al 1450 después de Cristo, ¿no? Y ha tenido varias etapas. La última etapa es esta, precisamente, la del cerro de trincheras, ¿no? Entonces, esta zona ceremonial incluso se puede ver, la pueden ver ustedes por Google Earth, con el satélite se alcanza a ver el área ceremonial arriba del cerro. Entonces, el cerro, como les digo, tenía relación, estaba en funciones al mismo tiempo que Paquimé, ¿no? Entonces tenía muchas relaciones comerciales. A 10 kilómetros al norte del Cerro de Trinchera, encontramos más o menos esto, ¿no? Que es un aspecto, un panorama muy común en el desierto de Sonora, debido al alto grado de erosión que hay en muchas regiones, ¿no? Todo esto que ven ustedes es erosión y de los procesos propios del desierto, ¿no? Y es erosión que es muy rápida, que se da en pocos años. En muchos de estos lugares que ya no están, más o menos es un área como de 20 kilómetros cuadrados, que es más o menos así toda. Se ubica el segundo sitio más importante, digamos, de Sonora, que es el sitio de la playa. ¿Qué es la playa? Bueno, no es una playa, está en medio del estado, en medio del desierto. Entonces la playa es este sitio que les decía yo, que tiene 10.000 años de ocupación continua. Hay un área donde hay un mamut, ¿no? Hasta hay un área donde hay unos discos de Pedro Infante tirados por ahí, ¿no? Entonces toda esta área, esta continuidad de ocupación es ininterrumpida a lo largo de los milenios, ¿no? De 10.000 años. Entonces tenemos todas las etapas ahí. Es un referente que ni mandado a hacer para las regiones del desierto, y que paradójicamente se pudo conservar precisamente gracias a las condiciones desérticas, ¿no? Hay áreas, es el lugar donde se han encontrado más entierros en el estado de Sonora. Han aparecido muchos entierros con muchas particularidades, y hasta hace poco era el único lugar donde se han encontrado tantos entierros en Sonora. Ahorita vamos a ver otro lugar. Una de las características de estos entierros, y que al parecer es muy común en el norte de México, es que abundan los entierros de perros americanos, ¿no? Entonces, al parecer los perros en el norte de México tenían un papel muy importante, pero no eran perros exactamente como el Xoloitzcuintle, ¿no? El perrito de Mesoamérica. Son perros al parecer un poquito distintos. Se parecen un poquito como al perro de los Simpsons, ¿cómo se llama? El ayudante de Santa, ¿no? Son perros más o menos de ese tipo. Ahorita vamos a ver una imagen de uno, ¿no? Entonces, en este sitio de la playa, que está muy cerca de Trincheras, se supone que estuvo en funciones también al mismo tiempo que Trincheras, y como están a 10 kilómetros, pues muchas veces se ve como una región importante en el desarrollo de esa parte del estado, ¿no? Otro tipo de sitios que hay en Sonora son los llamados casas acantilado o cliff dwellers, que son en la parte, digamos, oeste de la Sierra Madre Occidental. Pues hay este tipo de adaptaciones en la sierra, ¿no? En las cuevas se construyen. Las cuevas, como ya hemos platicado antes, ofrecen un lugar inmejorable para la habitación humana, porque mantienen el mismo clima todo el año. Si hace calor, ahí está fresco, y si hace frío, ahí está calientito. Entonces, aparte de las construcciones de adobe en las cuevas, permitían, digamos, mantener todavía más este clima. Y hay muchas, muchas casas acantilado en la parte de Sonora de la Sierra Madre Occidental, lo que son la cultura de la sierra, ¿no? Y hasta hace poco, hace unos 2 años, como les decía, el único cementerio era el de la playa, cementerio como tal, porque entierros sí se han encontrado en otros sitios. Y hace poco, en el centro del estado, cerca de una localidad que se llama Onabas, y por eso se llama así el sitio, de hecho es la parte del estado menos explorada, se encontró un entierro múltiple. Es una especie como de montículo funerario muy, muy característico del norte y del sureste de Estados Unidos. Bueno, con muchos individuos. Por ejemplo, este tiene un caparazón de tortuga aquí como una ofrenda, ¿no? Pero lo que llamó más la atención es la deformación craneal. Es la primera vez en la historia que se descubre deformación craneal en el norte de México y en el suroeste de Estados Unidos. Hasta el momento no se tenía ni siquiera contemplado que pudiera existir tal práctica en los grupos más allá de los mayas o de ciertos grupos del sureste de México. Sin embargo, esto prueba que, bueno, que estas prácticas pues hay que reconsiderarla. Vemos aquí la deformación craneana muy clara, ¿no? Por ahí me encontré en un blog que decía que, bueno, que era la prueba también de extraterrestres, pero pues, a menos que fuera el alien, pues no le veo. ¿Y cómo le hacía para el bebés? Desde bebés, cuando el cráneo todavía no se une, que están los huesos todavía sueltos, se le ponen tablillas, se amarra y va, el cráneo va creciendo como la forma que tienen las tablillas. Entonces aquí, por ejemplo, se ponen tablillas hacia arriba y el cráneo va creciendo alargado hacia arriba, ¿no? ¿Y quiénes eran las personas para hacerse salvado? No sabemos. En realidad, entre los mayas se supone que era una cuestión más de élite, más de ciertas personas que tenían ciertos privilegios o cierta función, incluso simbólica. Pero pues acá en el norte, como es la primera vez, la verdad, ni la menor idea de quiénes eran. Por ahí está la hipótesis de que también, pues, que era gente del sur que llegó al norte. Hay que hacer todos los análisis de los huesos, ¿no? Análisis de procedencia también. Se puede hacer análisis de isótopos, de estroncio, para ver la procedencia de los individuos. Y todo esto, les digo, esto es un hallazgo de hace 2 años, ¿no? Entonces todo el material que aparte se sigue excavando está en proceso de análisis. Entonces es un descubrimiento, digamos, importantísimo para la historia de la arqueología en general, ¿no?, en América. Y bueno, esto está a cargo de la arqueóloga Cristina García, una colega que actualmente está en la Arizona State University, y ella está llevando a cabo este proyecto. Estamos pues a la espera, todos ansiosos de que pues salgan los datos de los análisis y todo, para ver pues quiénes eran estas personas de Bonavas, ¿no?, que tenían deformación craneana y todo eso. Pero bueno, pasando a la sierra, sí. Estos se tienen aproximadamente, no está de todo datado, pero tentativamente tienen alrededor de 1200 años. Entre 1200, 800 más o menos por ahí. Por el desarrollo del cuerpo, ¿qué edad podrían haber tenido? Todos estos son adultos entre 20 y 30 años, hay alguno creo que de 30 y tantos, que era más o menos, digamos, la media de vida no pasaba de los 40, ¿no? Entonces son adultos ya de nativo, no se han encontrado hasta el momento, aunque se sigue excavando, no se han encontrado infantes, pero los adultos, digamos, más o menos es la media de edad. No sé cuántos femeninos o masculinos tenga la muestra, pero les digo, pues está en proceso esto, ahorita están excavando ya, ¿no? Entonces es algo que se está llevando con muchísimo cuidado, dada la importancia del hallazgo, ¿no? Y si nos brincamos la sierra un poquito, del otro lado vamos a encontrar Chihuahua. Y bueno, el sitio más representativo de Chihuahua pues es Paquimé, la capital de la cultura Casas Grandes. Paquimé, el único sitio que aparece en los mapas del norte de México, según la edición mesoamericana. La verdad es que es un sitio maravilloso. No sé si han tenido oportunidad de visitarlo, vayan. Es un sitio espectacular porque, aparte de que, bueno, era una ciudad construida completamente de adobe, lo cual de por sí ya es difícil, ¿no? Es una ciudad que alcanzó hasta 4 pisos de construcción, ¿no? Construir algo de adobe de 4 pisos, pues la verdad, no cualquiera, ¿no? Hay que tener toda una capacidad de organización y técnicas de construcción muy, muy desarrolladas. Y bueno, pues los bárbaros del norte hacían estas cosas, ¿no? Entonces, aparte de la ciudad, como les digo, aquí las excavaciones de Charles D. Peso en los 50-60, también encontraron un sinfín de materiales, no solo locales, sino de Sonora, de Arizona, de Nuevo México, del sur de México, incluso hasta huesos de guacamaya, les digo, traídas del sureste, hasta artefactos de occidente de México, etc. Es un centro de redistribución comercial importantísimo. Quizá el más importante que he descubierto hasta el momento del norte de México, les digo, entre Paquimé y el Cerro de Trincheras, son los sitios que se han revelado, de acuerdo con las últimas investigaciones, como centros regionales de redistribución, los más importantes del norte de México, por su tamaño, por su ubicación, por la cantidad de materiales que se han encontrado, etc. Entonces, a pesar de que Paquimé se ha seguido estudiando, bueno, cada nuevo estudio saca nuevas cosas a relucir, se han más o menos calibrado los fechamientos de Paquimé, Y Paquimé pues fue abandonado aproximadamente hacia el 1400 después de Cristo, y la primera referencia a esta ciudad, cuando todavía tenía cuatro plantas, ¿no? Se la debemos a Baltasar de Obregón, que era un militar que venía en una expedición al norte de México buscando las famosas ciudades de oro de Cíbola y Quivira. Y se encontraron pues con muchas cosas, entre ellas Paquimé. La primera descripción de Paquimé nos la hace Baltasar de Obregón en la Historia de los Descubrimientos Antiguos y Modernos de la Nueva España, en 1584. Tenía muy poco tiempo, ni 200 años, de haber sido abandonado Paquimé. Entonces él tuvo la oportunidad de verlo, pues en muy buen estado, y lo describe. La descripción que hace él, dice, es que estos son, es mejor que las ruinas romanas, dice, ¿no? Que era más espectacular que las ruinas romanas que él había visto en Roma, ¿no? Entonces, actualmente se ha perdido, se tiene nada más, solo en una parte, por acá, más o menos, pues ya los vestigios del último piso, un poquito del tercero, varias partes del segundo, y la mayor parte pues es de la planta de abajo. Paquimé era un sitio complejísimo, y era un sitio que aparte tenía una urbanización también muy funcional. Desviaban los arroyos cercanos a través de canales para tener agua presente en el sitio constantemente. Tenían pues sus desagües, tenían sus áreas ceremoniales, etc. Entonces es un sitio importantísimo que vale la pena visitar. Ahí está a un lado el Museo de las Culturas del Norte, que fue construido por Beatriz Braniff en 1994, y que bueno, con sus aciertos y errores, pues bueno, tal vale la pena también mucho visitarlo, ¿no? Paquimé, como les decía, también se distingue por su arquitectura, no solo de tierra, sino por su tipo de puertas. Las puertas en T, más o menos, como una paleta, están en todo el sitio, ¿no? Y son puertas como de 1 metro de alto, en las que hay que agacharse para entrar. Supone que esto era una estrategia defensiva también, ¿no? Si te agachas para entrar, pues ya quedas indefenso ante el que está adentro. Entonces, pues no podía ser invadida muy fácilmente. Sin embargo, fue incendiada en 2 ocasiones, la segunda de ellas fue la definitiva y se abandonó. Esta área que se ve aquí es un área donde se criaban las guacamayas. Entonces estos se supone que eran como lugares para las guacamayas, y se ha visto durante mucho tiempo, se pensó que Paquimé era único en este aspecto, pero se ha visto que en muchos otros lugares en el norte de México se acostumbraba a criar aves muy diversas. No solo Paquimé, digamos, era el único que criaba aves. El uso de plumas y el consumo de aves es muy importante en el norte de México. Hasta hace poco, pues revisando muchas cosas, incluso los cronistas del siglo XVI lo mencionan mucho, muchos grupos que tenían muchas aves en jaulas, ¿no?, para intercambiar, ¿no? Paquimé, entonces, aquí tenemos un ejemplo, por ejemplo, del segundo piso, acá y el tercero, y está declarado también Patrimonio de la Humanidad, ¿no? Y lo que vemos actualmente no es el adobe original, sino un recubrimiento que se pone para protegerlo. Actualmente ya no se puede entrar, digamos, a la cuartería, pero de todas maneras visitar el sitio vale mucho la pena, ¿no? Bueno, esta es una reconstrucción que se hizo, que hizo Di Peso, de los niveles de 1, 2, 3 de ocupación de las plantas, digamos, habitacionales del sitio. Y bueno, este es el tipo de cerámica característica de Paquimé, de Casas Grandes. Si se encuentra esta cerámica en otros sitios, pues se sabe que tenía contacto con Casas Grandes, porque eran los únicos que la hacían, ¿no? Otros sitios cercanos, que algunos de ellos no tienen relación, curiosamente, con Casas Grandes, son también, como lo vimos ahorita en Sonora, casas acantilado en la sierra de Chihuahua, como 40 casas, que se llama así porque pues hay 40 casas en la cueva, ¿no? Son sitios que se han habilitado ya para la visita. La Cueva de la Olla, por obvias razones se le dio este nombre. Este es un silo construido, una persona mide como más o menos así, y el silo pues es muy grande y se usaba para guardar grano dentro de la cueva, ¿no? Para las épocas de hambruna, ¿no? Huapoca, que es un sitio también de muy difícil acceso, un poco como los de Baja California, si se fijan está a media pendiente, no se puede llegar pues ni subiendo ni bajando, hay que llegar por una veredita así muy, muy pequeña, pero ahí vemos todos los cuarterías que está construido de adobe, ¿no?, en este lugar. Y les digo, son lugares ideales para vivir en ecosistemas de climas extremos, ¿no? En toda la Sierra Madre Occidental existen este tipo de habitaciones, en Durango, en Zacatecas, etc. La Cueva Grande también, por obvias razones, bueno, es una cueva enorme, donde también se dio una habitación muy grande de no solo de la cultura Casas Grandes, sino de otros grupos, ¿no? Pasamos a Durango. Puse este alacrán nomás por pura nostalgia, porque pues, cuando anduvimos trabajando en Durango, no vi un solo alacrán, ¿no? Durango es famoso por sus alacranes, pero yo le decía al compañero con el que estaba trabajando que ya todos son llaveros, ¿no? Porque va uno al mercado de Durango, están todos los alacranes hechos llaveros, y en el campo no se encuentra uno ninguno. Entonces ya, pues es un mito ya eso de los alacranes de Durango. Entonces, curiosamente, Durango tiene muchísimos sitios registrados, 300 o más de 300 sitios arqueológicos registrados, pero solo uno se ha trabajado, que es la ferrería. ¿Habían ustedes oído hablar de la ferrería de Durango? Es el sitio arqueológico más importante de Durango, pero como en su momento pues no se le encontró nada que pareciera mesoamericano, pues entonces había que olvidar y nunca se le mencionó. Entonces es un sitio, es más o menos una panorámica del sitio. El sitio es mucho más grande que esto, ¿no? Esta es como la parte central. Es un sitio bastante complejo, muy destruido, lamentablemente, por el saqueo y por la erosión y todo eso. Sin embargo, actualmente las excavaciones más recientes, primero se le atribuía, se le ascribía, digamos, a la cultura chalchihuites de Zacatecas. Actualmente se está viendo que en realidad no tiene nada que ver con esa cultura y se habla ya de una cultura de la ferrería, ¿no? La cultura de ferrería que es propia de Durango y que sería, digamos, el desarrollo cultural más importante reconocido hasta el momento en el estado de Durango. Pero les digo, Durango es de esos lugares, de esos estados de la República que está lleno de sitios arqueológicos que nadie conoce, ni siquiera los locales, ¿no? Entonces, el único es la ferrería y ni la ferrería lo conoce, ¿no? Entonces, nada más uno pues que anda en estos menesteres y quiere ver todos los sitios por donde pasa, pero la gente en realidad le preguntábamos ahí y no sabía que existía la ferrería, ¿no? La ferrería entonces también es un lugar que se puede visitar, está abierto al público. Un poquito más abajo de Durango, en Zacatecas, tendríamos, digamos, el límite sur del norte de México, y Zacatecas pues es ampliamente conocido ahí sí por la cultura de chalchihuites, identificada por Charles Kelly, el que vimos al principio, que tuvo mucha relación tanto con el altiplano central como con la costa del Pacífico, como las culturas de más al norte, ¿no? Los sitios más representativos de esta cultura de chalchihuites, bueno, son La Quemada, que es un sitio espectacular, ¿no? Por tanto, por su arquitectura monumental, como por la muralla que lo rodea, tiene una muralla defensiva alrededor de todo el cerro, enorme, ¿no? De varios kilómetros. Y el sitio, aparte, tiene una serie de caminos que irradian a partir de aquí hacia muy lejos, ¿no? Varios kilómetros lejos del sitio, que eran los caminos que se empleaban para el comercio, para desplazarse en toda el área, digamos, de la cultura de chalchihuites. Entonces es un sitio que hasta ahorita también se le está viendo mucho de la complejidad y que desde unas 2 décadas para acá pues ya se está dejando de decir que era un enclave mesoamericano también, ¿no? Ya las excavaciones y todo eso ya no permiten afirmar eso, que fue lo primero que se dijo. Bueno, si tienen arquitectura monumental, entonces es mesoamericano. Ya no. Otro aspecto, la pirámide votiva de La Quemada, las columnas, que son muy características de este sitio, todo esto estaba techado, ¿no? El techo ya no se encuentra. Todo esto estaba techado, entonces se habla de palacios muy ricos que había en La Quemada. Y durante mucho tiempo se pensó, o se dijo que La Quemada era el famoso Chicomostoc, de donde habían salido las 7 tribus mexicas a poblar el lago de Texcoco. Pero pues bueno, ya no hay mucha gente que lo siga diciendo, ¿no? El otro sitio más conocido de Zacatecas, que está al norte del estado, colindando con Durango, es Altavista, que es un sitio también muy complejo, también famoso por sus columnas, pero columnas distintas a las de la quemada. Esas columnas son de adobe, muchas de ellas, tiene un recubrimiento de estuco, muchas de ellas, y el sitio también es muy conocido por su orientación astronómica. Los equinoccios tienen unas partes muy específicas de donde se ven, y es un sitio no muy grande, no es un sitio habitacional, entonces es un sitio ceremonial de los Utrachachahuites, ¿no? Es un sitio de hecho pues de 1 km², lo que se puede visitar, y es más o menos así todo, con muchísimas columnas. Es hasta impráctico pues andar ahí entre las columnas, ¿no? Entonces las columnas eran más no eran muy funcionales, ¿no? Pero es un sitio muy bonito también, que está abierto al público. Y pasando para acá, ya en el noreste, propiamente dicho, entramos al estado de Coahuila, y puse ahí la zona del silencio nada más para hacer alusión también de que, bueno, si el norte está silenciado, pues Coahuila más, ¿no? De Coahuila ni se habla, ¿no? Coahuila está llena de salvajes, cazadores, caníbales y todo eso. Y esa zona del silencio pues es más que metafórica, ¿no? Aparte ahí está la zona del silencio, que es una zona muy interesante. Pero Coahuila también, aunque tenía un desarrollo de investigación muy importante, no se difunde, ¿no? De hecho, en Coahuila no hay ningún sitio abierto al público. Es uno de los dos estados en México que no tiene sitios abiertos al público. El otro, como les comentaba, pues está en Occidente, y es Aguascalientes, ¿no? Entonces, aquí en Coahuila, sin embargo, hay muchísimos sitios. Uno de ellos, que próximamente se va a abrir al público, va a ser el primer sitio que se está pensando en abrir al público en Coahuila. De hecho, se puede visitar el sitio, está abierto al público, pero no oficialmente, por el INAH, ¿no? Sino, en el norte pasa mucho que la gente local se organiza y abre los sitios para la visita turística, sin permiso del INAH, porque si empiezan el permiso del INAH, pues nunca lo van a hacer, ¿no? Entonces, muchos rancheros, por ejemplo, registran su rancho como reserva ecológica o cosas así, y hacen visitas turísticas a los lugares, a los sitios arqueológicos que tienen en sus ranchos, y sacan dinero de ahí. Entonces, ellos mismos los cuidan, pues, pero no hay declaratorias de estos sitios por parte oficialmente. Entonces, Narigua es uno de estos sitios que se puede visitar actualmente. De hecho, está muy cerca de un yacimiento paleontológico de los más importantes del mundo, de hecho. Y donde hay unas de los pocos lugares en el mundo donde hay huellas de ¿cómo se llama? El tiranosaurio, pues sí, así se llama. Hay huellas de tiranosaurio ahí, fosilizadas, muy cerca de Narigua. Entonces es un sitio importantísimo en el mundo, ¿no? A nivel paleontológico. Narigua es un sitio también que tiene paleontología, que tiene arqueología, y que es una adaptación muy característica de los grupos en Coahuila, ¿no? Narigua, se están haciendo las gestiones para que se abra al público próximamente, ¿no? Otra zona que se ha investigado mucho por la arqueóloga Leticia González Arratia, que es, digamos, como la decana de la arqueología en Coahuila, es toda la zona del Bolsón de Mapimí, que es más o menos así, ¿no? Si ustedes han ido al Bolsón de Mapimí o han pasado por ahí, pues así ven la carretera, todo así, ¿no? Bueno, en estos lugares que aparecen, pues que nadie habitaría ahí, pues estaba lleno de grupos, ahí está lleno de campamentos, de grupos de cazadores-recolectores, se han encontrado miles de elementos arqueológicos, y hasta el momento se le conoce como la cultura del Bolsón de Mapimí, pero porque no se ha podido diferenciar más allá, pero el Bolsón de Mapimí tiene una ocupación de más de 10.000 años. Entonces, a pesar de ser un territorio actualmente muy extremo, en cuanto a clima, pues los grupos humanos se han adaptado ahí de muy diversas maneras. Es un territorio amplísimo que es compartido por el sureste de Coahuila, el noreste de Durango, la zona norte de Zacatecas y, bueno, buena parte de Coahuila, ¿no? Entonces, en el Bolsón de Mapimí, donde está la zona del silencio, hay también mucha arqueología que no se ha difundido, pero que ya tiene más de 20 años haciéndose y publicándose en revistas especializadas, ¿no? Y muy cerca de ahí, hacia el sur, en Coahuila, pues está la famosa Cueva de la Candelaria, de la que hablamos hace rato. Esta cueva fue, les digo, estudiada en los 40, se hizo famosa por la cantidad de bultos funerarios. Esto es un bulto funerario, que es una persona envuelta, digamos, en un tejido. Es un bulto funerario. El bulto funerario era, digamos, la forma típica de enterrar a sus muertos en estas culturas. En muchas de las culturas de las cuevas, se acuerdan, hace rato dije que Coahuila era famosa por su habitación en cuevas. Hay muchísimas cuevas habitadas en Coahuila, lamentablemente todas descuidadas, muchas saqueadas por la misma gente local, y muchas de ellas son como la Cueva de la Candelaria. En la Cueva de la Candelaria pues encontraron muchos artefactos de materiales biodegradables, como textiles, ¿no?, como alimentos, precisamente porque la cueva creó un microclima que permitió conservar todo eso. Sin embargo, como les digo, hasta 50 años después se publicaron muchas de las cosas que se hicieron ahí. Muchos de los hallazgos, les digo, pues tienen que ver con los bultos funerarios. Un hallazgo también es un perro momificado. Les digo, y esto tiene mucho que ver con esta costumbre de los grupos antiguos. Hay más perros en la Cueva de la Candelaria, muchos perros se encontraron. Este era el que mejor estaba momificado, pero los grupos del norte, al parecer, pues se incluían como parte del grupo a los perros. Entonces también tienen sus ofrendas funerarias, muchos perros se les entierra a propósito, etcétera. Y bueno, esta quizás sea la imagen más famosa, la Cueva de la Candelaria, un esqueleto masculino, podría parecer femenino, masculino, con un tocado muy elaborado, ¿no? Entonces en la Cueva de la Candelaria se pudieron identificar también enfermedades que aparecían, algunas de las personas, ¿no? Y por ahí cerca, pues también está Rincón Colorado, que es otro sitio muy complejo en Coahuila, que tiene paleontología, tiene arqueología. Por ahí cuentan algunos cronistas que hasta fantasmas hay por ahí. Y bueno, hay de todo en Rincón Colorado, ¿no? Está en General Cepeda. Perdón, ¿los bultos funerarios eran enterrados o eran depositados? No, en las cuevas no hay enterramiento. Todo se deposita así como se ve. Dentro de la cueva se envuelve la persona y se deposita en la cueva, pero no se le entierra. En las cuevas no hay entierro propiamente. Las cuevas en sí mismas son el entierro, ¿no? ¿Y la momificación del perro se dio por las condiciones climáticas de la cueva o fue momificado? No, muchos de los entierros son momias también. En todas estas cuevas de habitación de Coahuila, incluso en Nuevo León, incluso en Tamaulipas, hay muchas momias, muchísimas momias, porque la condición climática de la cueva ejerce el efecto de momificación. No hay una momificación intencional, pues, como la había en Egipto, por ejemplo. Aquí la momificación es natural por las condiciones climáticas de la cueva, ¿no? Entonces, en la Sierra Madre Oriental, también en Sonora, se han encontrado momias, en Chihuahua, en las cuevas habitadas, ¿no? En las casas acantilado y en las cuevas habitadas se han encontrado muchísimas momias. De hecho, hace poco se dio una conferencia en Tamaulipas sobre, bueno, que las momias que andan de aquí para allá, las traen de aquí para allá en los museos, bueno, pues son patrimonio bioarqueológico de México, entonces hay que cuidarlas también. Tenemos que cambiar el chip de la momia no es la maldición de Tutankamón, pues, ¿no? O de la momia esta de las películas con Brendan Fraser, ¿no? Que salía ahí volando la momia, no sé qué. Son personas, ¿no? Que quedaron momificadas y que nos pueden dar mucha información sobre las habitaciones del pasado, pues. Todas las adaptaciones. Entonces, las momias son naturales aquí. La otra forma de momificación es, aparte de la de Egipto, es la momificación natural. Igual que en Perú hay muchas momias momificadas naturalmente, aquí en México también, ¿no? No más que, como la mayoría se encuentra en el norte, ya sabemos que en el norte pues no les interesa mucho allá, pues las momias ahí andan de aquí para allá, ¿no? Entonces, bueno, Rincón Colorado también, les decía, entre dinosaurios, fantasmas y restos arqueológicos, es un lugar muy interesante para visitar, ¿no? Y que está muy cerca de aquí. Bueno, y pasamos de ahí a Nuevo León. Y en Nuevo León, pues también, a mí me ha pasado que yo comento sobre sitios arqueológicos aquí y pues mucha gente de aquí no los conoce, ¿no? Yo imagino que ustedes habrán oído hablar de Boca de Potrerillos. ¿Quién lo conoce? ¿Quién ha ido a Boca de Potrerillos? Mira, bastantes. Boca de Potrerillos es el único sitio arqueológico abierto en todo el estado. Está en el municipio de Mina, allí a 5 minutos de Mina. De hecho, ahí hay un museo en Mina y a 5 minutos está la zona arqueológica de Boca de Potrerillos. Es gratis, pueden ir cualquier domingo. Es un lugar de petrograbados. Boca de Potrerillos hay dos crestas. Hay muchas formaciones naturales aquí en el noreste que son crestas que se encuentran. En esas crestas llenas de piedras están miles de petrograbados. Boca de Potrerillos se le ha dado una antigüedad de entre 8 o 9 mil años de ocupación hasta la época, digamos, casi histórica, ¿no? Entonces, de hecho, hay por ahí algún petrograbado en Boca de Potrerillos que dice muere el traidor de la patria y no sé qué, que fueron hechas durante la revolución, pero hay una ocupación en Boca de Potrerillos de varios miles de años, como lo hay en muchos lugares del norte que ya hemos visto, y algunos ejemplos de los grabados que tienen Boca de Potrerillos, que son muy representativos del noreste, son este tipo, son grabados muy abstractos, a veces geométricos, a veces no tan geométricos, pero son muy distintos de los petrograbados que hay en el norte y en el noroeste del país. Son otro tipo de petrograbados. Tienen otros motivos, están hechos, digamos, las composiciones son diferentes, y esto pues es lógico, son grupos diferentes los que lo están haciendo, pero sí podemos identificar, digamos, regiones del país a través del arte rupestre, ¿no? Entonces Boca de Potrerillos es uno de estos, el único sitio abierto al público, pero no quiere decir que sea el único que hay en Nuevo León. Hay muchos sitios como Boca de Potrerillos en Nuevo León que ni siquiera están explorados, ¿no? Salvo visitas esporádicas de algunos interesados, ¿no? Pero esa La Mula es una de ellas, que está también para allá, para oeste del estado. Presa La Mula creo que está en Mina también. Sí, creo que está en Mina. Y bueno, vemos aquí en Presa La Mula, por ejemplo, conteos de tiempo, ¿no? Se han indicado como conteos de tiempo, las flechas, las puntas de proyectil, hay muchas de estas en muchos sitios aquí en el estado. Hay astas de venado, hay puntos, hay motivos astronómicos, solares, lunares, etcétera. Es lo que hay más en Nuevo León, es el tipo de arte rupestre que hay más en Nuevo León. Hay también pintura en Nuevo León, ahí vamos a ver un ejemplo, pero lo que más hay es petrograbado, ¿no? Aquí tenemos aquí en García, en el municipio de García, por ejemplo, Cueva Humada, que es uno de los sitios más famosos de Nuevo León, aunque no esté abierto al público, aunque no se haya estudiado, es uno de los sitios que entre los rupestrólogos, digamos, se comenta mucho, precisamente porque es uno de los lugares que tiene pintura, ¿no? Cueva Humada, aquí en el municipio de García. También aquí en García pues está esta piedra en la Guachichila, que dice zona arqueológica, aunque no tiene declaratoria de zona arqueológica, pero pues se entiende que es una zona arqueológica, ¿no? Entonces hay muchos petrograbados aquí en Nuevo León. Frontón de Piedras Pintas también es otro sitio importante en cuanto a petrograbados en Nuevo León. Y bueno, abundan los sitios como estos en Nuevo León, pero no se les conoce, no se les difunde, no se les cuida, no se les protege. Y muchos sufren vandalismo, saqueo, o hasta la misma urbanización o las obras carreteras pues acaban con ellos, ¿no? Y Camole es un sitio que está siendo destruido actualmente. La última vez que fuimos, pues ya habían construido un camino ahí por donde están un conjunto de petrograbados, y pues no tarda en desaparecer el Camole, así que cuando puedan vayan, que lo alcancen a ver, porque no va a durar mucho, ¿no? Es un sitio con varias concentraciones de arte rupestre en varios lugares, muy interesante el sitio, es un sitio bastante complejo en términos de rupestre. No, el Camole está en Camole, pues allí. Es abajito de si es García, es la frontera entre Coahuila y Nuevo León, pero aparte con Mina, casi con en frontera con el municipio de Mina, por ahí está Icamole. Sí, es municipio de García, pero ya hasta el norte del municipio, digo, casi llegando al municipio de Mina. De hecho ahí está el pueblo de Icamole, muy cerquita está el sitio, y es muy fácil de llegar, lo cual es un peligro, ¿no? Porque se llevan las piedras, ¿no? A mí me ha tocado ver sitios de arte rupestre que la verdad no se suelta uno a llorar, porque pues es perder agua en el desierto, pero con sierra cortan el cerro y se llevan paneles completos de varios metros, con helicópteros los sacan, con camiones, y se los llevan para la casa de alguien, ¿no? Entonces uno ve nada más el pedazo de cerro cortado así parejito con la sierra, ¿no? Que había ahí, pues seguramente algo maravilloso que se llevaron. Entonces, de Nuevo León pasamos a Tamaulipas, ya un poco para, nos está ganando el tiempo para irnos. Y rapidísimo, Tamaulipas, es otro boleto, ¿no? Aunque en Tamaulipas también hay muchísimo arte rupestre. Tamaulipas y Nuevo León mucho tiempo se pretendieron explicar desde el paradigma mesoamericano como que eran influencias de la Huasteca. Actualmente, pues ya se ha visto que pues no. O sea, aunque sí puede haber contactos con la Huasteca, la verdad es que los desarrollos de Nuevo León y Tamaulipas pues son también muy locales, muy regionales y tienen su propio valor, ¿no? En Tamaulipas encontramos varios sitios con arquitectura, entre ellos uno de los más representativos, que es Balcón de Montezuma, que antes se le llamaba a este sitio y a otros muy similares que están muy cerca del Balcón de Montezuma, la cultura de los Montezumas, porque Montezuma era la forma de decir Moctezuma en el siglo XIX, cuando se bautizaron estos sitios, y Moctezuma era como la forma de decir antigüedad prehispánica, ¿no? Entonces, en muchos sitios, no solo aquí en Tamaulipas, sino en otras partes del país, se conocen como Montezumas. Y Balcón de Montezuma se llama balcón porque pues, es una saliente de un cerro donde está este sitio adaptado, y desde ahí se domina todo un valle con una vista espectacular. Este sitio tiene muchas plataformas de piedra construidas circulares, todas, no hay un solo edificio cuadrangular, todas son circulares, y algunas pues miden hasta 2 metros o más de alto, 12, 15 metros de diámetro cada una de estas plataformas, y están en desniveles, ¿no? Como sitio del Balcón de Montezuma, hay muchos otros que no se han explorado, incluso hasta más grandes que Balcón. Y Balcón fue trabajado hace aproximadamente unos 20 años para ser abierto al público. Está en un ejido, es gratuito también ir. Está muy cerca de Ciudad Victoria, al sur de Ciudad Victoria, como a unos 10 kilómetros. Es muy fácil llegar al Balcón de Montezuma y vale la pena visitar el sitio porque nos da otra perspectiva de las adaptaciones humanas a estos lugares. Les digo, ya no se explica Balcón de Montezuma ni otros sitios como influencias de la Huasteca, sino que se está buscando explicarlos en términos propios, ¿no? Otro sitio es el Sabinito, que es muy parecido a Balcón, nada más que con menos estructuras, en Tamaulipas. Y otro sitio es Tula, ¿no? Esta es pues les llaman la pirámide de Tula, no es una pirámide, ¿no? Es Tula porque está en el municipio de Tula, en Tamaulipas. Y actualmente quieren hacer ahí como un parque ecológico o algo así. Entonces están trabajando para habilitar la visita a este lugar de Tula. Y aunque vemos que está destruida el basamento, pues nos deja ver que era un basamento bastante complejo, ¿no? Tenía varios cuerpos y es algo bastante grande, ¿no? Y está como aislado en medio de una planicie. Eso no quiere decir que así estuviera antes, sino que lo que había alrededor se ha destruido, se ha saqueado. Se han podido detectar montículos alrededor de este, o sea que el sitio era bastante más grande, ¿no? Actualmente solo queda este basamento, que es bastante grande y que también se puede visitar actualmente, y que nos habla de esta cultura, precisamente locales, regionales, de los Montezumas de Tamaulipas. Y parte de la riqueza, el año pasado se dio esta noticia que llegó hasta la BBC de Londres y a nivel mundial. Se han encontrado 5.000 pinturas rupestres en Burgos, en Tamaulipas. Bueno, son pinturas que ya se habían detectado desde hace varios años, pero se dio la noticia, digamos, el año pasado. Y bueno, actualmente hay trabajos de registro de todas estas pinturas. Y no son las únicas en el estado. Hay muchos sitios con arte rupestre en Tamaulipas, muchos sitios con habitación en cuevas en Tamaulipas. Actualmente hay un proyecto de cuevas en Tamaulipas que están llevando los del Centro INAH Tamaulipas, que están llevando a cabo. Son 3 personas para todo el estado, entonces aparte de atender denuncias y todo eso, pues tienen que hacer proyectos de investigación. Lo mismo pasa en todos los estados del norte, hay 2 arqueólogos o 3, ¿no? Imagínense 2 arqueólogos para Chihuahua, ¿no? 2 arqueólogos para Sonora o para Nuevo León, hay 3, ¿no? Y uno se dedica a hacer historia. Entonces tienen que andar, se repartieron los 2 arqueólogos de Nuevo León. Bueno, a ti te toca la parte norte y a mí la sur, ¿no? De todo el estado. Imagínense, todo un arqueólogo para toda la parte norte y uno para toda la parte sur. Pero bueno, no terminan un proyecto cuando ya tienen 2 empezados más, ¿no? Entonces, falta mucha gente para hacer este trabajo, pues. 5.000 pinturas en Burgos, Tamaulipas, pues, tampoco se registran en un día. Lo que tiene el arte rupestre, que a muchos les da flojera, es que el registro es muy tardado. Muy, muy tardado, tiene que ser muy minucioso, no cualquiera lo puede hacer. Hay que tener mucha paciencia y mucha vocación. Entonces, es mejor olvidarlo, ¿no? Como no se puede fechar, no lo veo, ¿no? Bueno, todo esto que vimos, ustedes han ido al Museo de Antropología de la Ciudad de México. Todo eso que vimos, hagan de cuenta que es como el 10% de lo que hay en el norte de México, de lo que se conoce actualmente, y falta la mitad del norte de México por explorar, ¿no? Entonces, este es un plano del Museo de Antropología, ya para terminar, y donde está muy claro cuál es el discurso mexicano en torno al norte de México. ¿Ubican la sala del norte de México ahí? Sí, si ven, pues acá está todo Mesoamérica y el altiplano, Oaxaca y los mexicas y todo esto y los mayas, ¿no? La mitad de una sala. La mitad de una sala es más de la mitad del país. Y no por casualidad están el norte de México y el occidente en la misma sala, ¿no? Como ya vimos, el occidente pues tampoco se puede mesoamericanizar. Y aparte es una sala que está separada del resto. La gente que sale acá de la zona maya completamente ya con los ojos llenos de piedras, pues tanta piedra que viste ahí, sales y justo aquí hay una escalera y bajas a la cafetería. ¿Quién vuelve a subir para ver la sala del norte? Nadie, ¿no? Si ustedes van a la sala del norte, siempre está vacía, ¿no? La gente que sale de aquí después de 5 horas de andar caminando viendo piedras, pues ya no quiere ver más, ¿no? Entonces se baja y ya nadie ve el norte de México. Todo la, 3/4 partes del territorio nacional están en esta sala. De la arqueología del territorio nacional está en esta sala. Esa es la importancia que se le da en el discurso nacional al norte del occidente de México, y pues es lamentable. Y aparte, lo que ven en esta sala pues no tiene que ver con el norte de México. Es el discurso de La Quemada, Altavista y Paquimé como enclaves mesoamericanos en el norte de México, y párenle de contar. Aparte de que es poquito, pues no hay en realidad un conocimiento del norte de México. Y este discurso tiene 50 años. Este año cumple 50 años el Museo de Antropología con el mismo discurso. ¿Cuándo van a voltear a ver el norte? Pues jamás. Entonces, el norte, pues lo trabajan los que vienen en el norte, lo trabajan los estadounidenses, con parte de su suroeste, y como vemos es riquísimo, muy complejo, muy diverso, con una ocupación larguísima, ya vemos que puede llegar hasta los 40.000 años, ¿no? Y pues tiene mucho el hecho de que no sea un territorio, digamos, fácil de caminar, fácil de estar ahí bajo el sol a 40 y tantos grados haciendo el trabajo de campo, etcétera, pues no quiere decir que la gente no se adapte ahí, que no viva ahí, que no haya historia ahí. El norte tiene una historia larguísima, igual importante que cualquier otra cultura. Hay muchos nortes, hay muchas culturas norteñas. Y bueno, esto es algo que tenemos que cambiar nuestra visión acerca de no comprarnos ya el discurso oficial mesoamericano, que ya vemos que pues no aplica por muchas razones, y empezar a ver lo que hay localmente. Conocemos la arqueología de Nuevo León, conocemos la arqueología del noreste, conocemos la arqueología del norte, ¿no? Hay muchas dimensiones del norte que tenemos que conocer, ¿no? Entonces, por mi parte, pues es todo. Muchísimas gracias y espero haber descansado mucho. Nos pasamos un poquito de tiempo, pero si hay alguna pregunta...